En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más, es martes 27 de marzo de 2018, pleno martes santo. Y preparados con 20 graditos ya, da gusto estar en la calle para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, que hoy tiene jornada de descanso. Aquí te saludamos en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca, si nos escuchas desde la radio. También saludos a todos aquellos que nos veis en Teleelch, en la gran pantalla. Y por supuesto, para los que estáis fuera de Elche, en cualquier parte del planeta Tierra, nos podéis ver y escuchar en internet, en teleelch.es, también en la app Teleelch. Jornada de descanso para la plantilla del Elche Club de Fútbol, que cierra el mes de marzo desde que llegó Pacheta con 2 victorias y 2 empates, 8 puntos de 12 posibles. En este tercer mes del año, el mejor con diferencia ha sido el Badalona, que va como un tiro y ha ganado los 4 partidos. En la jornada 22, el Badalona era el 14º y estaba a 12 puntos de playoff. Lleva 7 victorias consecutivas y 8 en los últimos 9 partidos desde que está invicto. Pero lo que nos importa es el domingo, partido grande de los que hacen afición y que podría dejar muy encauzada la clasificación para el playoff en caso de vencer. Se enfrentan el Elche tercero contra el Villarreal B segundo. Y es que viendo la clasificación y el corte que hay en la 7ª plaza, donde está el Valencia Mestalla, que está ya a 6 puntos del cuarto, parece que 6 equipos se van a disputar las 4 plazas de la liguilla de ascenso. Y una es claramente para el Mallorca, que aunque vive de los que vive de las rentas, lleva ya 60 puntos. Por tanto, 3 plazas para 5 equipos. Para el encuentro de este próximo domingo, Pacheta recupera a los futbolistas que han estado y que todavía están con sus selecciones. Soricaba, que regresa hoy, mañana se incorpora a los entrenamientos tras ser titular con Guinea Conakry. E Iván Zotko, que el pasado jueves marcó el gol del triunfo con la selección de Ucrania sub-21 en un partido amistoso y que esta tarde juega partido clasificatorio con su selección. Iván Zotko se incorporará el jueves. La duda es saber si Hosan llegará a tiempo con esa lesión muscular que le impidió viajar a Zaragoza. La que parece segura es la baja de Lolo Pla con una tendinitis en su rodilla, que también le impidió estar el domingo contra el Ebro. Podría estar varias semanas de baja. Por su parte, el club ha lanzado una promoción para clubes convenidos. Los jugadores y miembros de cada club tendrán una invitación para disfrutar de este gran partido. Y ojo a un Villarreal B que siempre ha sido un rival muy incómodo para el Elche. El equipo franjiverde se ha medido al submarino amarillo, al filial, en un total de 7 ocasiones y tan solo ha conseguido un triunfo. Vamos a ver si el domingo llega el segundo. Bueno, pues mucho que contarte en este martes 27 de marzo, aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en una nueva edición de Elche en Punta. Son ya 28 años acompañándote a través de la radio, a través del 101.4. Buenas tardes. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Descubre restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados... Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones, el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.900 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en este martes. Hoy jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo tiene un partido grande en el Estadio Martínez Valero. Vamos a ver si se siguen sumando a la causa varios cientos más de aficionados que en las últimas semanas pues no han estado. Por ejemplo, recordamos que en el último partido fueron 1.600 más los que se dieron cita en las gradas del Martínez Valero. Es cierto que estuvo esa promoción en la que los abonados podían regalar una entrada, dos o tres, dependiendo a los feudos que viajaron de manera masiva, como fue Ontinyent o Alcoy. Vamos a ver en esta ocasión, porque el club ha lanzado una promoción para los clubes convenidos, concretamente los jugadores y miembros de cada club de los convenidos tendrán una invitación para disfrutar del partido, mientras que padres, madres y familiares directos podrán retirar dos entradas a un precio de 10 euros. Esta iniciativa va a ser coordinada por los responsables de cada club y por los técnicos del fútbol base franjiverde, por lo que los interesados deben ponerse en contacto con sus respectivos responsables. Recordamos que de la última media de 5.200 espectadores, ya el partido pasado en el Martínez Valero, el día del Cornellá, fueron 1.600 más, casi 7.000, concretamente 6.975. Bueno, pues vamos a ver si pudiéramos llegar a los 8.000, que sería la mejor entrada de toda la temporada. A lo mejor está en 7.900 y pico en la primera vuelta el día del Elche Atlético Baleares. Para ese partido, mañana vuelta a los entrenamientos, el técnico recupera a Sori, una vez jugado con Guinea. También va a recuperar a Iván Zotko, que mañana regresará a nuestra ciudad y se incorporará el jueves. Y vamos a ver la evolución también de Josan con esa lesión muscular. El que parece descartado es Lolo Pla, que se tuvo que retirar la semana pasada en el penúltimo entrenamiento de la semana y que tiene, bueno, pues una lesión en la rodilla izquierda, al parecer una especie de tendinitis rotuliana, que bueno, pues se le va a aplicar un tratamiento conservador, con lo que habrá que esperar a ver si surte efecto y puede volver en las próximas semanas. El resto, bueno, todos tienen ya el alta médica de los que últimamente andaban saliendo de lesiones de larga duración, como Corozo y Primi, que ya entró en la convocatoria la semana pasada. Enfrente un Villarreal B que tradicionalmente siempre ha sido un rival que se le ha atragantado al Elche. La estadística lo dice así: 7 enfrentamientos, 2 derrotas, 4 empates y tan solo un triunfo. La primera vez que se vieron las caras ambas escuadras fue en la jornada 14 de la temporada 2009-2010 en segunda división. En aquel choque disputado en tierras castellonenses, el resultado fue de empate a 2. Y esa misma temporada, en el partido de vuelta en casa, el Elche de José Bordalás perdió 2-3, una derrota muy dolorosa después de que los franjiverdes empataron un 0-2 en contra y que supuso un frenazo a las opciones de ascenso de aquel equipo en el que estaba Willy Caballero, ahora internacional absoluto con Argentina, bueno, y portero del Manchester City, en fin, que vamos a contar del bueno de Willy. Estaba Samuel, Trejo, Jorge Molina, Juli y compañía, ¿no? Aquella derrota dolió muchísimo porque además el campo se llenó. Faltaban muy pocas jornadas para finalizar la liga y el Elche, si hubiera ganado aquel partido, se hubiera colocado tercero. Era el último año antes de entrar en vigor el playoff. Y bueno, ¿qué hubiera supuesto aquella victoria? Pues no lo sabremos nunca, pero dolió mucho porque había mucha ilusión. Si no recuerdo mal, era un viernes por la noche. En la campaña siguiente, la 2010-2011, el Elche seguiría sin conocer la victoria ante el Villarreal B. Empate a 1 a domicilio y sin goles aquí en casa. No sería hasta la 11-12 cuando los ilicitanos por fin vencerían al mini submarino por un 3-0 en la primera vuelta con 2 goles del pistolero Nicky Bill y 1 de Rupper, ante el que el Villarreal B eso sí respondió con un 2-0 en la segunda vuelta. Y el séptimo y último enfrentamiento hasta ahora entre los dos conjuntos se ha producido en esta campaña, la jornada 13, todavía con Vicente Mir en el banquillo ilicitano. El resultado en la ciudad deportiva del Villarreal fue un empate a 0 en un partido donde, pues la verdad, fue un partido bastante soso. El Villarreal B tenía bajas importantes de 4 o 5 titulares que se llevó para el primer equipo Fran Escribá, entonces técnico del Villarreal, de la primera plantilla, hasta que lo destituyeron y ahora está Javi Calleja. Bueno, pues va a ser un partido, aparte de estadísticas, viendo las estadísticas de esta temporada, un Villarreal B que está muy fuerte, muy regular, diría yo. No pierde esa segunda plaza, en 4 meses ha sido segundo, la perdió la semana pasada, el Elche se la quitó y esta la ha vuelto a recuperar porque el Elche no venció y el Villarreal B sí. Están separados por un punto, sus guarismos son lógicamente muy parecidos. Si uno tiene 53 puntos y el otro 52 después de 31 jornadas es porque han llevado caminos muy parejos, pero de distinta forma. Por ejemplo, el Villarreal B ha ganado un partido menos que el Elche, pero ha perdido 3 menos. La diferencia es que el Villarreal B ha empatado 4 partidos más que el Elche. En pocas palabras, 13 victorias para el Villarreal B, 14 para el Elche. 14 empates para el Villarreal B, 10 para el Elche. Solo 4 derrotas para el Villarreal B, 7 el Elche. Un Elche que es mucho más goleador, ha marcado 9 goles más que el mini submarino amarillo, ha marcado 47 por los 38 del filial, pero que ha encajado 3 más. El Elche ha encajado 26, el Villarreal B 23. Y sobre todo donde destacan los guarismos del Villarreal B, aquí sí se dan de la mano Elche y Villarreal B. En casa son muy fuertes, ambos en sus estadios han ganado 10 partidos, por ejemplo el Villarreal B solo ha perdido uno en su casa, el Elche 3, pero fuera de casa les cuesta mucho ganar. Villarreal B solo ha ganado 3 partidos, también ha perdido solo 3 y el resto 9 empates. Es un equipo muy difícil de ganar a domicilio. Gana poco, pero pierde poco. El Elche en ese sentido es parecido. Ha ganado un partido más a domicilio y ha perdido uno más. Y el resto también empates. 8 empates del Elche fuera de casa. Por tanto, vamos a ver. A priori se presenta un partido sin duda muy importante. Yo creo que si el Elche gana tendría pie y medio en el playoff, a falta de 6 jornadas, se metería segundo, le ganaría el gol a Verás, el enfrentamiento particular también al Villarreal B, como se lo ganó al Cornellá, y podría recortarle puntos al Mallorca. El Mallorca juega de nuevo a domicilio. Está costando muchísimo sacar puntos, lleva mes y medio sin ganar, esta semana empató en el minuto 87 con un penalti riguroso en el Rico Pérez, pero es que la semana anterior empató en el 91 en su casa, si no recuerdo mal, contra el Formentera y también de aquella manera. O sea que si el Mallorca que juega contra el Valencia Mestalla en Valencia pinchase y el Elche ganase, la diferencia de 8 podría recortarse a 5. Pero bueno, más allá de hacer las cuentas de la vieja, vamos a pensar en que el Elche primero, lo que primero tiene que hacer es ganar su partido. Además, los dos encuentros se juegan a la misma hora. Un Elche Club de Fútbol que sin duda tiene que analizar el por qué fuera de casa le sigue costando. Hay evidentemente muchas respuestas, una muy clara: porque fuera de casa no tiene las dimensiones ni el magnífico césped del Martínez Valero. Eso es evidente. Eso no lo podemos negar. Y por mucho que digamos que el Elche es muy superior y que tiene que adaptarse y qué tal, pues le pasa al Elche, le pasa al Mallorca y le pasa a todos. Jugar en campos como el del Ebro, como el del Llagostera, son campos muy difíciles. Es cierto que en algunos ha ganado y en otros no lo ha hecho. En Llagostera perdió, por ejemplo. Y el otro día, pues costó, porque es un campo difícil, como reconocía Pacheta. Es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a 70 metros de ancho, no porque el campo esté mal, sino porque hay 10 metros menos de ancho, y eso no, a alguien como nosotros que jugamos en un campo tan grande, pues te condiciona, te otro, pero tenemos que adaptarnos, y esto es el fútbol y es la vida, adaptarte al medio, y cuanto antes te adaptes, más cerca estás de conseguir el objetivo. Pero no es ninguna excusa el campo, no es ninguna. Creo que el equipo ha tenido personalidad y estoy contento del partido. Que se puede ganar, perder, claro, en un partido como este, en un campo, que nosotros no estamos acostumbrados a jugar en 60 metros. Y esto condiciona, pero estoy orgulloso del partido que hemos hecho porque el equipo sigue compitiendo, el equipo sigue creciendo. Hoy no es un paso atrás, es un paso adelante, porque el equipo sigue compitiendo y se revela ante un resultado adverso. Es la primera vez que nos pasa conmigo. Pues la primera vez que pasa con Pacheta, tener que remontar un resultado adverso, es cierto. Con Pacheta el Elche siempre se adelantó en el Martínez Valero contra el Llagostera y ganó, en Cornellá, aquí contra el Cornellá y también ganó, y además goleando. En Alcoy se adelantó, aunque al final acabó empatando el Alcoyano, y en esta ocasión tuvo que remontar. Bueno, es otro registro que no conocíamos del Elche de Pacheta y que es una buena señal. Es más, es cierto que pudo perder, pero estuvo muy cerca de ganar, porque la gran ocasión que tiene Javi Flores a pase de Nino, la verdad es que pocas en su carrera habrá tenido tan claras, al menos de cabeza, el bueno de Javi Flores. El técnico del Elche también... Le preguntamos por lo que había buscado en la pareja Johnny Nino. Ya lo probó en el partido del jueves, parecía que no iba a hacer ese cambio, pero sí lo hizo. Dejó en el banquillo a Provencio y a Javi Flores y metió a Johnny y a Nino. ¿Qué buscaba? En un campo como este estábamos buscando con Nino ese segundo balón, porque es probablemente de todo el equipo que tenemos el más inteligente en ese segundo balón. Es de todos, y esto lo demuestran las estadísticas, el que más gol tiene. Y en un campo tan pequeño, el planteamiento era que le podía caer alguna, y le pega bien, y le ha tenido alguna. Y con Johnny buscábamos un poco más de poder aéreo, el tener un poco más de empaque de equipo, el que ayudase mucho a Manolo, porque sabíamos que íbamos a sufrir mucho. Entonces rompíamos un poco más ese 4-1-4-1 al 4-4-2, ¿no? Entonces buscaba un poco más ese equilibrio. Eso hemos buscado, y el primer tiempo, que ha salido perfecto. En el segundo, el gol nos hace variar un poco casi todo, y hemos buscado la victoria. No ha sido un partido en el que nosotros hayamos tenido demasiado respeto al rival y no hayamos intentado. Pues lo intentaron, sobre todo en la primera parte, con mayor control, aunque con escasas ocasiones de gol. En la segunda, ahí es donde se lo tiene que hacer mirar Pacheta y los jugadores, el por qué, como pasó en Alcoy, esos primeros 15 minutos del segundo tiempo es donde pierde el control. Está claro que 90 minutos no vas a gobernar un partido. Y es cierto que en esos 15 minutos perdió el control, pero tampoco encajó. Cuando encajó fue en el minuto casi 80, en el minuto 79. Hizo un cambio el técnico, que a priori parecía defensivo. Quitó a Collantes, quitó a Iván Sánchez y metió a Edu Albacar, con lo que Manu, que estaba jugando de lateral izquierdo, subió a la posición de extremo y Edu Albacar salió como lateral. la verdad es que acertó. Porque no solo porque Edu Albacar fue el hombre que puso el pase de gol, y está claro que con Edu Albacar en el campo y en este tipo de terrenos de juego, las acciones a balón parado tienes un plus, sino porque cerró esa banda donde le estaban haciendo daño y a partir de ese cambio empezó a controlar el partido. Pacheta lo explicaba el porqué. No creo que hayamos perdido profundidad con Manu. No lo creo. No estábamos teniendo una profundidad excesiva. Y estaba buscando el intentar ir más por fuera y centrar más. Los extremos nos estaban yendo por dentro, que son una de sus grandes virtudes, ¿de acuerdo? Pero estaba buscando ir un poco más por fuera y de ahí los cambios. Creo que hemos estado bien. Además, Edu nos ha dado mucha paz con balón. Y luego Manu ha estado bien e Iván ha estado bien. Creo que el partido está bien con la idea. Creo que hemos hecho un primer tiempo fantástico. El primer tiempo creo que ha sido... Vuelve a ser un primer tiempo buenísimo. Pero luego el rival también juega y acierta en una acción que tiene. Creo que tampoco ha tenido opciones muy claras de gol. Nosotros tampoco, pero bueno, la más clara creo que ha sido la última. Por ello, el empate al final se consideraba justo por parte de los dos equipos. Aunque, insisto, estuvo cerca de perder porque empató en el 88 y medio, pero también cerca de ganar porque en el 93 Javi Flores tuvo esa magnífica oportunidad. Un Pacheta que hablaba del gol de Gonzalo Verdú. Un precioso gol para un hombre no acostumbrado a marcar goles de ese tipo. Gonzalo Verdú los ha marcado de cabeza, fundamentalmente. Lleva ya 5 goles, 4 en Liga y 1 en Copa del Rey, el que sirvió para apear en Enrico Pérez al Hércules. Es ya su mejor temporada desde que es futbolista profesional como hombre-gol. La mejor fue con el Cartagena, la temporada pasada marcó 4 goles, ya lleva 5 y todavía no ha finalizado la campaña. Hablaba Pacheta de ese gol de Gonzalo Verdú. Sí, más en el 85, pero Gonzalo lo tiene. Gonzalo es un chico con muchísimo paz con balón y es lo que nos tiene que transmitir. Entonces, una vez la mete Gonzalo, otra vez la mete la Benja y otra vez, pero hay que meterla. Y luego la hemos tenido, pero bueno, vuelvo a repetir, no es un partido fácil. Y el equipo sigue creciendo. Sé que tenemos que ganar y que tenemos que ganar en todos los campos, es nuestra obligación. Pero al final un empate, como se ha puesto el partido y como se ha dado, pues tenemos que valorarlo como bueno. Creo que es interesante, muy importante tener un punto más y a partir de ahí seguir sumando. También destacaba Pacheta el apoyo una vez más desde la grada. Cerca de unos 15 aficionados del Elche Club de Fútbol estuvieron en las gradas del campo del Club Deportivo Ebro. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Sé que nos se van contentos porque no hemos ganado. Pues porque tenemos que ganar. Porque tenemos que ganar. Es nuestra obligación y es nuestra. Y le ponemos toda la pasión para ganar. Pero hay días que esto es un deporte, es un juego y te puede pasar esto. Pero espero que se vayan por lo menos orgullosos de que el equipo ha dado la cara, de que hemos competido y de que hemos estado a la altura del partido. Creo que eso es lo más importante de todo. Y bueno, pues. Analizar también un poco toda la labor de todo el mundo. El árbitro nos ha llamado la atención porque hemos protestado un poco. Que no se preocupen, que jamás vamos a ser irrespetuosos, que solo somos a veces un poco protestones, pero no somos irrespetuosos. No somos irrespetuosos. El que no tuvo demasiado respeto en el área con el rival, como tiene que ser, es Gonzalo Verdú, que marcó ese magnífico gol en un gran partido del zaguero blanquiverde, que de alguna manera quiso reivindicarse, ya que en las últimas semanas los piropos van más para su compañero Neider. Pues ayer, el domingo sobresalió la figura de Gonzalo Verdú marcando, haciendo un gran partido y marcando ese magnífico gol. Bueno, lo he visto que pasaba la corta y sabía que tenía tiempo para hacer eso y bueno, con la inercia del giro creo que tenía claro dónde iba y bueno, por suerte he entrado. Pero en ese momento, con ese minuto 85, había que hacerlo y hacerlo muy bien. Hay que tener sangre fría, pero bueno, creo que cada vez que subo voy convencido de que voy a hacer gol y esta vez tiene suerte y he podido hacerlo. Sí, luego habrá que analizar un poco más en frío, pero es verdad que bueno, hemos intentado dominar durante todo el partido teniendo el balón. Es verdad que ellos cerraban muy bien los espacios y no podíamos meter tan fácil como pretendíamos el balón a la zona de media punta donde estaban y no intentando aprovechar ese espacio. Y bueno, yo creo que ellos han pasado todo pues a partir de robo intentar hacer su partido y bueno, el gol vino a balón parado. Una jugada que teníamos trabajada, el primer paro no terminamos de sacarla, pero bueno, yo creo que al final la reacción del equipo ha sido buena, el convencimiento hasta el final creo que ha sido bueno y bueno, tenemos que quedarnos con esas sensaciones positivas. Sí, es engañoso también porque hemos estado hablando con los con los del Ebro, que tengo algún amigo aquí en el Ebro, y nos ha dicho que hoy lo habían peinado y parecía que estaba bien, pero al final el caucho salía a relucir y bueno, era muy difícil. Al final el equipo más afectado en ese sentido somos nosotros, porque intentábamos tener el balón, darle velocidad, pero es verdad que al final costaba mucho porque el balón no es una excusa, pero es verdad que nosotros queríamos darle velocidad y a veces pues llegaba la precipitación y bueno, quizás eso sí no ha condicionado un poco, pero bueno, ya te digo que la intención era tener el balón, darle velocidad y bueno, en un cambio tan estrecho al final ellos estaban cerrando muy bien y no ha costado mucho meter ese balón ahí. Sí, yo creo que el trabajo, la intención se ha visto en el terreno de juego, que era tener el balón, adaptarnos luego en las disputas, pero es verdad que a lo mejor la clave ha estado a nivel técnico. Yo creo que, como te decía, al final hemos fallado muchísimos pases, muchísimos controles y creo que ha estado un poco ahí la clave, pero sí que el equipo lo ha intentado, incluso después de fallar sigue intentándolo y creo que es la idea seguir, porque bueno, yo creo que esto nos dará más puntos que nos quitará. ¿Es en definitiva un buen punto? Sí, bueno, yo creo que hay que hacerlo bueno en casa, así que no nos podemos ir contentos del todo con este punto, porque al final nos estamos jugando muchísimo y yo creo que es un campo donde podíamos haber ganado. Hemos tenido una ocasión al final, incluso la más clara para nosotros después del empate, pero hay que hacerlo bueno en casa. Ahora viene un partido dificilísimo con el Villarreal, que tiene un montón de alicientes, rival directo, ganar golaveraje y bueno, yo creo también hacer punto, el punto este bueno en casa con el Villarreal. Además os ha quitado la segunda plaza. Sí, pero bueno, yo creo que al final se va a decidir en nuestra casa esta semana esa segunda plaza y a ver quién sale victorioso de ese encuentro. Por cierto, cuarto gol a nivel individual en la Liga. Sí, en Liga sí, más uno en Copa. Yo creo que son mis mejores registros, creo, si no recuerdo mal, en toda mi carrera. Y bueno, yo creo que lo importante es ayudar al equipo con este punto. Al final sirve para sumar un punto, pero bueno, no descarto intentar hacer más de aquí al final y que sobre todo valgan puntos. Pues estoy seguro de que está claro que ya ha superado su mejor registro como profesional, es su temporada más goleadora. Para ser un defensa central lleva ya 5 goles y el de Copa no fue sin duda de peso menor, sirvió para eliminar al Hércules en su campo, en el Rico Pérez, con lo que eso duele. Así que está claro que los goles de Gonzalo Verdú todos tienen su importancia y estoy seguro que va a marcar más en estos últimos 7 encuentros y seguro que en el playoff también, donde está todo el mundo muy enchufado y además se tiene la ventaja de que hay muchos jugadores que ya han jugado playoff, unos han ascendido, otros no, pero muchos han jugado playoffs y ese pozo, esa veteranía, ese saber estar, el saber jugar esos playoffs, pues también creo que es un plus a la hora de disputarlos. Estás con la chica que te gusta, lo estáis pasando bien, pero entonces ella te dice que es tarde, que se tiene que ir. Pero tú ya tienes ese poder, el poder de poder decir: pues si quieres, te llevo. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino, por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 20 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Bienvenidos a la antigua civilización de Egipto. Acompañadme a descubrir las pirámides, las esfinges, los secretos de Luxor y Abu Simbel. Vamos a desenterrar los restos de un yacimiento, a escribir jeroglíficos y a conseguir nuestro diploma de arqueólogo. Del 14 de marzo al 14 de abril nos adentraremos en la gran aventura del secreto del faraón para niños en el centro comercial Aljub. Una aventura al estilo Elche. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Hola. Con Paco Gómez. The spice. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelch, en Radio Marca. El próximo domingo ya estrenamos mes, el mes de abril. Como comentábamos, marzo no le ha ido mal. Dos victorias, dos empates. Las dos victorias en casa, donde el Elche se ha hecho fuerte, lleva seis victorias consecutivas. Y los empates a domicilio, donde, bueno, al Elche le cuesta. Le costaba con Mir, le costaba con Josico y de momento con Pacheta. No se ha perdido, pero tampoco se ha ganado en dos campos difíciles como son el del Collao y también el del el Club Deportivo Ebro. Recordemos que las próximas salidas no van a ser cenicientas. La próxima será la semana que viene, todavía horario por confirmar, pero en teoría el domingo 8 de abril, el Elche jugará en Formentera. Un Formentera que ahora mismo es, decimos esto, en posición de playout, de promoción de permanencia, o sea que se está jugando el ser o no ser. La siguiente salida, Valencia-Mestalla, que ahora mismo es el que marca el corte como séptimo, queda lejos de playoff. Lo que pasa es que si le gana al Mallorca y, bueno, pues perdiesen algunos de los que están ahí luchando en esa cuarta plaza, Badalona, Cornellá, Lleida, podría acercarse a cuatro puntos, pero ahora, hoy por hoy, a mí me parece que el Valencia-Mestalla está lejos y yo creo que ese es el campo menos problemático por aquello de que es un campo amplio. Y luego la última salida frente al Olot. Ojo que el Olot tiene que certificar su salvación, porque es el último partido de Liga. Recordamos que el Elche juega cuatro partidos en casa y tres fuera, pero los cuatro son de AUPA. El Villarreal ve el domingo, luego viene el Mallorca y luego, tras la visita a Valencia-Mestalla, de manera consecutiva, Lleida y Hércules. Por eso digo que esperemos que el viaje a Olot sea ya de preparación de playoff y no haya que jugársela. Los compañeros de diario Franjiverde han publicado una noticia en la que hablan de que Nino, bueno, pues sigue batiendo todos los récords habidos y por haber. Y uno de ellos es el tercer jugador que más partidos ha disputado en el fútbol español. Concretamente, al jugar el domingo el partido frente al Club Deportivo Ebro, ha jugado un total de 671 partidos, contando las tres categorías en las que ha militado, es decir, primera, segunda y segunda B. Y al jugar este número de partidos, entraría en ese podio del fútbol español. Solo dos jugadores han disputado más encuentros ligueros, César Caneda y Robert Fernández. Nino ha superado en estas últimas jornadas al guardameta Paco Bullo y al defensa José María Cidoncha. Bullo, que fue sin duda una leyenda del Real Madrid, disputó 669 partidos. Nino lleva dos más y los que les quedan, que todavía al menos le quede esta temporada y la que viene. Bullo disputó 669 partidos entre 1975 y 1996, defendiendo al Mallorca, al Deportivo de La Coruña, al Sevilla y al Real Madrid. Y Cidoncha jugó 670 partidos, un clásico de segunda B, aunque también llegó a debutar en primera con el Valladolid y jugó también en segunda división. Por tanto, tercer jugador en la historia que más partidos ha disputado entre las tres categorías. Recordamos, casi 500 partidos en segunda, 494 para ser exactos, es el hombre récord de segunda en partidos jugados y en goles. Ha jugado 494 en segunda, es el récord histórico, 122 partidos en primera y solo 48 en segunda B. Digo solo, mejor para él, porque la mayoría los ha jugado en categorías superiores. También jugó promoción, cuatro partidos de promoción a segunda y tres en playoff de ascenso a primera. Y bueno, pues recordamos que Nino tampoco ha jugado en muchos equipos, porque donde ha ido ha echado raíces, menos en el Levante. En el Elche esta es su segunda etapa, empezó en el Elche y va a terminar en el Elche. En el Levante solo estuvo una temporada, pero le sirvió para debutar en primera. En el Tenerife 5 años, donde fue Pichichi, de segunda. En Osasuna otros 5 años, donde también es uno de los hombres muy queridos. Y bueno, pues en esos 671 partidos ha marcado 216 goles. Cifras al alcance de muy, muy pocos. De momento, solo dos le han superado en esa trayectoria. El exjugador del Barça, Robert, y Cidoncha. Y a nivel institucional, un par de apuntes. Recordamos que el Tribunal Europeo desestimó la demanda de suspensión cautelar formulada por el Hércules contra la decisión de recuperación y también desestimó la del Valencia, la cautelarísima. Falta que en teoría desestime la del Elche, pero de momento no ha llegado. Y como comentaban los compañeros de Alicante Plaza, los recursos de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tienen efecto suspensivo. Es decir, el que se admitan a trámite no implicará que Valencia, Hércules y posiblemente Elche vean paralizado automáticamente el procedimiento de cobro. Tendrán que conseguir que el tribunal conceda la suspensión. Evidentemente, Valencia y Hércules ya han anunciado que este será el siguiente movimiento, el recurrir, el buscar la suspensión, y el Elche pues también seguirá el mismo camino. Si igualmente se desestima por el Tribunal General su solicitud de suspensión cautelar de la multa de Bruselas, que en teoría va a quedar desestimada. Si lo han hecho con el Valencia y el Hércules, no tendría mucho sentido que al Elche sí le diesen la razón. Ojalá. Por tanto, los tres clubes de la comunidad valenciana, los que Bruselas obliga a devolver las cantidades millonarias, que además ponen en serio riesgo su viabilidad, van a interponer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ese recurso de casación contra el auto por el que se desestimaba por el llamado Tribunal General la solicitud de suspensión de la obligación de abonar dichas sumas de manera inmediata y efectiva, mientras este órgano jurisdiccional no se pronuncie sobre las demandas reclamando la nulidad de la decisión de recuperación de origen de la reclamación. El problema es que dichos recursos de casación no tienen efecto suspensivo, es decir, la mera admisión de los mismos por parte del Tribunal de Justicia Europeo no suspendería un proceso de cobro que en el caso del Valencia y el Hércules se considera reactivado automáticamente con los autos notificados la semana pasada. Todo apunta a que Bruselas instará a que se dicte de nuevo una resolución firmada por el director general del IVF, Manuel Villoca, como primer paso para cobrar. Así que el Elche ya lo sabe, tiene que estar preparado con ese aval, con esos 4.100.000 euros, porque lo normal, lo lógico es que la Unión Europea le pida el cobro en efectivo. Y ahí no hay tutía. Se habla que para el 20 de mayo sería la última fecha para Valencia y Hércules. Como el Elche todavía no se lo han comunicado, pues podría ser a lo mejor un mes más, pero todo parece indicar que habrá que pagar y de manera inmediata. Así que es un problema gordo, aunque según el presidente del Elche, ese dinero ya está, digamos, preparado. Ojalá. Vamos a poner el punto final porque hemos llegado ya al tiempo pues límite de nuestro Elche en punta. Mañana volvemos en otra edición, en este caso de Miércoles Santo. Que paséis una feliz tarde con las procesiones. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Tirando, que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción.